En 1980, el punk y el disco desaparecieron de las listas, al tiempo que el New Wave iniciaba su reinado. Sin embargo, hacia 1979, empezaba a crecer con fuerza el New Wave of British Heavy Metal, marca con la cual muchas bandas británicas empezaron a aglutinar la rabia y la desesperanza de una generación. Judas Priest llevaba casi una década haciendo metal, con letras generadas desde la impronta sabbatiana. Sin embargo, los liderados por Ozzy Osbourne fueron evolucionando hacia el hard rock, dejando el nicho puramente metalero con un camino ya iniciado y que podría ser fértil para la siembra de otras bandas. Y ahí mismo fue donde Judas Priest plantó sus semillas, las que germinaron vigorosas en abril de 1980, cuando lanzaron British Steel, opening track Rapid Fire. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Finalmente se han anunciado las primeras cuatro fechas para la gira de reunión de los sobrevivientes de Pantera, entiéndase Phil Anselmo y Rex Brown, y que cuenta con Charlie Benante y Zakk Wylde como músicos invitados. Esto comienza justo este año 2022, que incluye tres fechas de Knotfest en América del Sur. En un breve comunicado en Twitter publicado el 25 de agosto desde la cuenta oficial de Pantera, reveló que actuarán en el Knotfest Colombia el 9 de diciembre, el Knotfest Chile 11 de diciembre y el Knotfest Brasil el 18 de diciembre. La banda también reveló más tarde una aparición en el Heaven and Hell Metal Fest en Toluca, México, este 2 de diciembre. yo, here's Andreas Kisser from Sepultura, and you are listening to Sobre las Dosis con Jonathan Montenegro. Enjoy! Sigues con nosotros aquí en Sobre la Dosis y lo que escuchaste. Sepultura con Slave New World, extraído de su grandioso álbum Chaos ID. Nos remontamos al año 2006. Road Runner Records estaba on fire. Lejos de los días de gloria de Slipknot, Type O Negative y Machine Head, el sello discográfico disfruta de lanzamientos masivos de Black Label Society y Stone Sour. Ah, y presentan el mejor álbum de metalcore estadounidense jamás realizado. As Daylight Dies, The Killswitch Engage. Esto se titula My Curse. We'll be right back.

El pasado 24 de abril de 2020, la banda de Orlando, Florida, Trivium, lanzó What the Dead Men Say, su noveno álbum de estudio. Esta placa es el sucesor del disco de Sin and the Sentence, su trabajo de 2017. La banda estaba conformada por Alex Pant en la batería, Paolo Gregoletto en el bajo, Corey Bellew en la guitarra y el master de los masters, Matt Heafy, como guitarrista y vocalista. El disco fue lanzado con la discográfica Road Runner Records, cuenta con 10 canciones y dura 46 minutos. Por cierto, si deseas escuchar la entrevista que le realizamos a Matt Heafy, solo dirígete al episodio número 122. Hi, this is Kiko Loureiro from Megadeth and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Bye. Rob Flynn from Machine Head, and you're listening to Sobre Las Dosis with Jonathan Montenegro. I feel, can't close my eyes, nightmares and terror. Seré sincero, esperaba poco de Of Kingdom and Crown, teniendo en cuenta todas las bajas que ha habido dentro del grupo y que venimos del decepcionante Catharsis, que para más inri empeoraba el precedente e irregular Bloodstone and Diamonds. Pues bien, considero que el último álbum de la formación es su mejor disco desde Blackening. Flynn se ha destapado también con uno de sus trabajos más melódicos, con estribillos muy, muy acertados, sin olvidar la agresividad, algo que deja claro nada más comenzar el disco. Slaughter the Martyr, tema que escuchaste aquí en Sobre la Dosis, empieza como una poderosa y excelente balada para, transcurridos 3 minutos, convertirse en un tema marca de la casa, con unas guitarras tremendamente afiladas. ¿Podrían haber sido 2 temas distintos? ¿Sin necesidad de irse a los 9 minutos de duración? Perfectamente. Pero también hay que querer a Flynn, porque hace lo que le sale de los mismísimos. Y como arranque del álbum, es cuanto menos. Y previo a Machine Head, llegaron a Sobre la Dosis Megadeth con We'll Be Back. Cada día más nos acercamos a su estreno mundial del nuevo álbum, que lleva por nombre The Sick, The Dying and The Dead. Por otro lado, si te provoca conocer, saber, descubrir las 3 preguntas que le formulamos a The Almighty Dave Mustaine, solo debes ir una vez más que termines este episodio a nuestro canal de YouTube y buscar nuestra serie My 3 Questions 2. Y encontrarás no solo a esta gran personalidad del metal, sino a muchos otros más, como Chuck Billy de Testament, Scott Ian de Anthrax, Alicia Whitegloss de Arch Enemy, por solo mencionar algunos. Recuerda, estamos en YouTube como Sobre la Dosis Interview/Entrevista. No olvides suscribirte, darle like al video, compartir para que nos ayudes a crecer y crear más material como este para ustedes. De antemano, muchas gracias, Dopers. Y ya para cerrar y explorando más del nuevo álbum de Soulfly, Totten, nos despedimos con otro gran tema de este fabuloso y contundente álbum. Esto se titula Filth, Open Filth. See you later, Metalheads. What's up, everybody? Max Cavalera here, Soulfly Tribe. Listen to the podcast Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro and stay metal forever. We'll see you on tour. Oi!